Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Hoy quiero hablaros del humanismo, una etapa de la historia, un movimiento cultural trascendental realmente para entender prácticamente el mundo contemporáneo, pero lo voy a hacer de una manera distinta, lo voy a hacer a través del arte. Os propongo que nos acerquemos juntos a la modernidad analizando dos imágenes que tenéis en la entrada del blog. Si queréis entender cómo Europa sale del medievo y empieza a desarrollar nuevas ideas, abriendo la puerta a otra época, entonces empezamos. Ahora quiero que estéis atentos a la primera de las imágenes, el hombre de Vitruvio. El hecho de hablar de esta obra nos ocuparía horas y horas de podcast, ya que ha sido estudiada por la cantidad de información que contiene en su simbología y por las cosas que dice sin decir. Pero como lo que nos interesa es descubrir el pensamiento nuevo del humanismo, quiero que os fijéis detenidamente durante unos segundos. La obra está realizada por Leonardo da Vinci, quizás en torno a 1490. El autor, a quien conocemos perfectamente como hombre polifacético del Renacimiento, en este caso nos interesa su interés por las matemáticas. Leonardo pensaba que todo, absolutamente todo, puede ser explicado aplicando el pensamiento matemático. El nombre de la obra se debe al arquitecto romano Marco Vitruvio, de quien copió y mejoró las medidas matemáticas de este en la obra. El dibujo representa la figura del cuerpo humano masculino, desnudo y mostrando dos imágenes superpuestas, una con las piernas abiertas y la otra con las piernas cerradas, y los brazos extendidos en dos posiciones diferentes. Este dibujo se refiere a las proporciones de un cuerpo humano perfecto basado en matemáticas, es decir, en números que indican una proporción exacta y que estudios modernos han demostrado la veracidad de estas medidas. Además de su desnudez, el hombre aparece portando un poblado cabello que es símbolo quizás de las nuevas ideas que lo diferencian del mundo medieval. El dibujo con las piernas cerradas se apoya en el cuadrado y el dibujo con las piernas abiertas se apoya en el círculo, pero ambos, el cuadrado y el círculo, tienen la misma superficie. Aquí Da Vinci hace un estudio del cuerpo humano y sus proporciones. Decía Leonardo que el hombre es el modelo del mundo. Y con esta frase dejaba muy claro que las características del humanismo eran radicalmente el antropocentrismo. Con este concepto dejaba claro que el hombre podía hacerse a sí mismo y abandonaba la idea que había transmitido la Iglesia en la que Dios era el centro del mundo. Este cambio de concepción haría avanzar Europa en el desarrollo político, económico, social e intelectual. El hombre se libera de alguna manera del paternalismo divino de Dios, sin que esto signifique renunciar a él. Más bien es un rescate de la visión del hombre como una criatura capaz de alcanzar grandes metas por sí mismo. Es por esto que el hombre reivindica su libertad. Para conseguir sus objetivos, pone como valor a la razón, herramienta con la que buscará la verdad y comprenderá el mundo que le rodea a través de la reflexión y de la investigación científica. Su capacidad racional le llevará a ampliar conocimientos empleando la observación y la experimentación, todo aquello que sus sentidos le pueden aportar. Y con ello el espíritu crítico con el que el hombre se cuestionará la veracidad de lo establecido. Quiero ahora que os detengáis en esta segunda obra que os propongo, la famosa Escuela de Atenas, y quiero que la observéis con detenimiento y contemplación también durante unos segundos. Esta obra es una magnífica pintura al fresco de Rafael, donde se representa una escena del mundo clásico, idealizada y su relación con la filosofía. Por ello, su autor une en el mismo espacio a todos los filósofos clásicos, poniendo en su centro a Platón y Aristóteles. Además de ellos, aparecen otros filósofos como Heráclito, Euclides, Diógenes, Protágoras, etc. Gran parte de estas figuras clásicas son representadas a través de retratos de sus contemporáneos. Pero omitiendo los aspectos puramente técnicos como son la simetría o la perspectiva de la luz y el color, esta obra es una reflexión sobre la filosofía y la razón. Ambas son fuente de sabiduría que, unida a la religión, daría el prototipo de hombre renacentista, un humanista cristiano que vive en un nuevo clasicismo. Y es que el descubrimiento de la antigüedad es una constante en este cuadro donde aparecen los padres de la filosofía, Platón y Aristóteles, que se consideran el modelo de conducta intelectual, social y política. La luz y el color, unido al fondo arquitectónico que envuelve a los personajes, ofrece un ambiente de optimismo por el progreso. Y esta es otra de las características del humanismo, su visión optimista. El medio para obtener este progreso sería la educación, una educación basada en la pedagogía del diálogo y en el razonamiento, tal y como había enseñado Sócrates. Acabamos de ver dos grandes obras del Renacimiento que, a ojos del observador, nos enseñan lo que pudo ser el humanismo. Con el humanismo, en Europa y en América, entran en una nueva era de la historia, la Edad Moderna, y con ella el hombre comienza un camino hacia el progreso, la ciencia y la razón, que en los siglos posteriores se desarrollará plenamente. Os propongo, con todo lo que hemos visto, la siguiente reflexión. Conociendo de forma muy básica las características del humanismo en Europa, quiero que os hagáis esta pregunta. ¿Por qué pensáis que se dio este cambio de mentalidad? Busca en la etapa anterior e investiga qué elementos de la Edad Media empezaron a plantearse como caducos en la sociedad, y también qué elementos culturales, políticos o económicos pervivieron en la Edad Moderna. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y también espero que las cosas que aquí aprendemos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y hasta el próximo podcast.